Qué grande, Cholo David, la zorra, weón. El que subiste a Facebook el final. Ya, bueno, lo voy a meter al drive.